aquí se baila la nua. Deme, siempre aquí de ser una puta. Ese remix. No te debes dar vergüenza. Dale pa' acá y suéltate. De poca se atreve. No tengas miedo, no. Conmigo en la cama te comportas como. Tú te comportas como. Tú te comportas como. Tú te comportas como. Siente como conmigo te lo disfruta. Échate pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Siente como conmigo te lo disfruta. Échate pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Que duele bien, que duele bien. Que duele bien. Somos J. King con el dedo. Siempre aquí bajo así calao. Con la tela, con la Gucci o la Louis. Y fumando mucho mela, mucho Gucci, mucho sour. A los estilos Wiz Khalifa y su amiga en la uni le gritan mamá bicha. Ella es una groupie, nunca tiene así calao la Gucci. Se pasa con la combo, traga popo como sushi. Gucci, Gucci, ah, ah, frutti, frutti, ah, ah. A veces a donde sea a la puti. Ella es una groupie, nunca tiene así calao la Gucci. Se pasa con la combo, traga popo como sushi. Cuchi, cuchi, ah, ah, frutti, frutti, ah, ah, a veces a donde sea lo puti, ah, ah. Al que en el pan. De lejos se te nota que te gustan los placeres. Jangueos en hoteles, estos tipos de moteles. Tú eres a fuego, ma, tú fumas y hasta hueles. Y le metes mano a los hombres y a las mujeres. A mí me dicen que tú bebes y tú fumas. Te pasas de la raya, te pones ruda. Y si tú engañas, tú bebes y tú fumas. Trae de lo tuyo pa' que lo mío no consuma. A mí me dicen que tú bebes y tú fumas. Te pasas de la raya, te pones ruda. Y si tú engañas, tú bebes y tú fumas. Trae de lo tuyo pa' que lo mío no consuma. Es que tú eres bien prostituta como piedra. Bella, bella acá, aguanta más que una yegua. Ponche de huevo, desayuno, almuerzo y de cena. Se lo entierra, se viene, se caga y se mea. Se le ve el millaje, ha corrido como diablo. Y no se monta en tu carro a menos que sea del año. Y si te dicen puta, no te ofendas ni te sientas mal. Está tu ma y mi ma y somos dos hijos de la gran. Puta pareja, cuero, cohete, flegetónica. Dale popo, pues se rompe y se pone en órbita. Sátira, sátira, tú sabes la más fina. Cuando tragó dijo que sabía a jugo de China. Chinasti, ena fantasti. Dijo que quería un trío con el J-King y el Maxi. No te confundas, no es el chino de los Knicks. Es el que parte el remix, tú sabes el chino Knicks. Como conmigo se lo disfruta. Échame pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Llámale a esta puta a ver si lo coges. ¿A quién carajo tú le dices puta, sopendejo? ¡No te encojones! ¿Una puta y qué carajo? Dice que no se deja, ella es puta pero no pendeja. Ganadora en atletismo, asesina brincando el perfecto. Cuando entro la conecto y enseguida me dice empújame la pongo a volar alto. Me da una mamá de campeonato. La cueteo duro y el joyete le retrato. La segunda ronda con Jekin y Mastiman. Sean fina puta fuera pa'l matadero es que van. Sé que anda suelta y sola. Anda reventando a los hombres como revientan la pistola. O encima dura es que está. No hay quien la detenga al pasar. May, no hay que hacer preguntas, ya tú eres adulta. Dime si te gusta, si te lo disfrutas. Repartiendo fuego. Lo que a la baby le gusta. Pero algunas se molestan porque le decimos puta. I love you, je puta. Ella dice que como un gallo la pista. Le meto en la cocina hasta encima el freezer. Ella está cogiendo bicho desde los 15. Llegó el punto y vuelvo en el gym a lucirse. Que tú eres un escorpeo. Que por eso fue que tu novio te dejó. Que te pasa por la esquina con un chojo de macho. Y en la cama de tu cuarto chingando